From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The International Committee of the Red Cross has declared. Por primera vez, el Comité Internacional de la Cruz Roja declaró ilegal el bloqueo israelí de Gaza de conformidad con las convenciones de Ginebra. En una declaración, la Cruz Roja manifestó: la totalidad de la población civil de Gaza está siendo castigada por actos sobre los cuales no tiene ninguna responsabilidad. El cierre, por lo tanto, constituye un castigo colectivo impuesto en clara violación de las obligaciones de Israel en virtud del derecho humanitario internacional. La Cruz Roja dijo que ya no se dispone de más de 100 medicamentos esenciales ni de muchos suministros médicos básicos en Gaza debido al bloqueo. Un nuevo informe del Grupo de Defensa de Derechos Humanos, B'Tselem, afirma que el bloqueo llevó a la debacle económica de Gaza. El 95% de las fábricas de la región cerraron, 98% de los habitantes padecen apagones y el 93% del agua está contaminada. El domingo, el jefe de la Liga Árabe, Amr Moussa, visitó la franja de Gaza y reclamó el fin del bloqueo de Israel al territorio palestino. Moussa declaró: sacar la mayonesa, la salsa de tomate y la crema de afeitar de la lista no es ningún desahogo, es algo trivial y hace que muchos de nosotros nos riamos de este tipo de actitud que no consideramos seria o lo suficientemente seria como para que tomemos en cuenta este tipo de alivio del bloqueo. El alivio del bloqueo significa algo totalmente diferente y debería ser una etapa en el camino hacia el levantamiento total del sitio. En Estados Unidos, el senador demócrata Charles Schumer elogió los esfuerzos de Israel por estrangular económicamente al pueblo de Gaza. El senador Schumer dijo: para mí, dado que los palestinos de Gaza eligieron a Hamas, si bien debe haber ciertamente ayuda humanitaria y la gente no se debe morir de hambre, tiene sentido estrangularlos económicamente hasta que se den cuenta de que esa no es la manera de hacer las cosas. En noticias relacionadas, el gabinete israelí aprobó planes para conformar un comité integrado por 3 personas para que lleven a cabo una investigación interna del acierto mortífero a la flotilla de barcos de ayuda humanitaria que se dirigían a Gaza. El ataque dejó un saldo de 8 turcos y un ciudadano turco-estadounidense muertos. El comité estará presidido por un ex magistrado de la Suprema Corte israelí. Los otros 2 integrantes serán un general de división retirado del ejército israelí y un profesor de derecho internacional. El ministro de Relaciones Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, criticó a Israel por rechazar los reclamos de una investigación internacional. Davutoglu dijo: no confiamos en absoluto en que Israel, un país que llevó a cabo un ataque semejante a un convoy civilizado en aguas internacionales, realice una investigación imparcial. La investigación interna de Israel también ha sido criticada por varios periódicos. Un editorial en el periódico israelí Haaretz afirma que la indagación de Israel parece cada vez más una farsa. Los editores del New York Times cuestionaron que dicha investigación vaya a ser imparcial, creíble y transparente. Sin embargo, el gobierno de Obama respaldó abiertamente la investigación. Susan Rice, embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, comentó el tema en el programa Fox News Sunday. Rice declaró: dijimos desde el principio que creemos que Israel tiene la voluntad y la capacidad de llevar a cabo una investigación creíble e imparcial. Hemos trabajado en estrecha colaboración con Israel en las últimas semanas mientras ideaban cómo implementar una investigación de ese tipo. Eso es lo que respaldamos y lo que creemos que es necesario para abordar este desafío. Mientras tanto, quienes se oponen al bloqueo israelí de Gaza siguen enviando barcos de ayuda humanitaria a la franja, haciendo caso omiso de Israel. El gobierno iraní anunció que ayer partió de Irán un barco de ayuda con destino a Gaza. Se prevé que otro barco iraní partirá a fines de esta semana. Según se informa, los barcos transportarían alimentos, materiales de construcción y juguetes. Un funcionario iraní declaró: Irán seguirá enviando ayuda hasta que se ponga fin al bloqueo de Gaza. En otras noticias de Israel, un presunto agente del Mossad fue arrestado en Polonia en relación con el asesinato de un jefe de Hamas ocurrido en enero en Dubái. El agente Uri Brodsky fue arrestado bajo sospecha de haber obtenido un pasaporte alemán por medios ilícitos. Brodsky era la primera persona que se sabe que haya sido arrestada por el asesinato de Mahmoud al-Babhouj. El New York Times informa que Estados Unidos descubrió depósitos minerales sin explotar por valor de casi $1 billón en Afganistán, incluidas enormes cantidades de cobre, cobalto, oro y litio. Funcionarios estadounidenses afirman que el descubrimiento podría modificar la guerra afgana y hacer de Afganistán uno de los centros mineros más importantes del mundo. Un memorando interno del Pentágono afirma que Afganistán podría convertirse en la Arabia Saudita extractivista del litio, materia prima clave en la fabricación de baterías para computadoras portátiles y teléfonos celulares. El valor de los depósitos minerales empequeñece la magnitud de la actual economía afgana. El Producto Bruto Interno del país solo llega a aproximadamente 12.000 millones de dólares. Los geólogos estadounidenses han estado estudiando el potencial para la minería desde 2004 por lo menos. Se ha cuestionado el momento en que aparece el artículo del New York Times porque es publicado en tiempos en que el gobierno de Barack Obama tiene muy pocas buenas noticias sobre Afganistán. El sábado, el Times informó que el presidente afgano, Hamid Karzai, había perdido la fe en la capacidad de Estados Unidos y de la OTAN para imponerse en Afganistán. Según se informa, Karzai habría participado en negociaciones secretas con los talibanes por fuera de la órbita de los funcionarios estadounidenses y de la OTAN. Mientras tanto, un nuevo informe de la London School of Economics incluye nuevas pruebas de que la principal agencia de espionaje de Pakistán, la ISI, sigue armando y entrenando a los talibanes. El informe afirma, sin un cambio en la conducta de Pakistán, será difícil, si no imposible, que las fuerzas internacionales y el gobierno afgano hagan avances en relación con la insurgencia. El presidente Obama se dirigirá hoy al Golfo de México en su cuarta visita a la región desde que se produjo el derrame de petróleo de BP el 20 de abril. El martes por la noche, el presidente dará un discurso poco usual en el horario de máxima audiencia desde la Casa Blanca para hablar sobre la respuesta de su gobierno a la crisis. El miércoles, Obama se reunirá con ejecutivos de BP. Se espera que el mandatario ejerza presión para que se cree una cuenta de plica con fondos de BP que cubra las reclamaciones por daños a los residentes del Golfo que perdieron sus empleos o ingresos debido al derrame. El principal asesor de Obama, David Axelrod, habló el domingo en Meet the Press. Axelrod dijo: queremos asegurarnos de que haya dinero depositado para las reclamaciones legítimas que serán presentadas y están siendo presentadas por empresas en el Golfo, personas que han sufrido daños por esto. Queremos asegurarnos de que el dinero se administra de forma independiente para que estas reclamaciones no sean demoradas. Hay personas allí que viven semana a semana a quienes se les ha quitado el sustento y queremos asegurarnos de que puedan superar esto. El estado de Utah está luchando contra su propio derrame de petróleo. Un oleoducto roto de Chevron derramó 21.000 galones de petróleo en el Red Bud Creek y el estanque del Liberty Park en Salt Lake City. Si bien el derrame ya se detuvo, las autoridades ahora están intentando evitar que el petróleo llegue al Great Salt Lake. Los republicanos del estado de Arizona están considerando presentar una legislación que les negaría las partidas de nacimiento a los niños nacidos en Arizona cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses legales. Dicha legislación aparentemente violaría la 14ª enmienda de la Constitución, que establece que todas las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. El principal partidario de negarles la partida de nacimiento a los hijos de inmigrantes es el legislador republicano Russell Pierce. Recientemente, Pierce ayudó a redactar la nueva ley antiinmigrantes de Arizona que le ordena a los oficiales de la policía que detengan e interroguen a cualquier persona que sospechen sea un inmigrante indocumentado. Un gran jurado federal acusó a 3 oficiales y 2 exoficiales de la policía de Nueva Orleans por la muerte de un hombre afroestadounidense que tuvo lugar poco después del paso del huracán Katrina. Durante años, el Departamento de Policía de Nueva Orleans intentó encubrir la muerte de Henry Glover, pero un artículo del periodista de investigación A.C. Thompson, publicado en la revista The Nation y en ProPublica, dio lugar a una investigación federal. A.C. Thompson habló con Democracy Now! Este año y describió el asesinato de Henry Glover. Thompson dijo: el 2 de septiembre de 2005, alguien, creemos que probablemente un oficial de la policía de Nueva Orleans, le disparó una vez en el pecho. Fue rescatado por un buen samaritano, que lo llevó, irónicamente, a un lugar donde la policía estaba acampando, creyendo que la policía podía ayudarlo, brindarle asistencia médica y salvarle la vida. Pero según 3 testigos distintos a los que yo entrevisté, la policía no le ofreció asistencia. En lugar de eso, lo que hicieron fue dejar que Henry Glover se desangrara hasta morir, en el asiento trasero del automóvil, y agredieron físicamente al hombre que estaba con él, al buen samaritano. El viernes, agentes federales arrestaron al exoficial de policía de Nueva Orleans, David Warren, quien fue acusado de dispararle a Henry Glover con un rifle de asalto. Otros 2 oficiales fueron acusados de quemar el cuerpo de Glover y agredir al buen samaritano que lo socorrió. La investigación sobre la muerte de Glover es una de al menos 8 investigaciones federales de derechos civiles en curso sobre el Departamento de Policía de Nueva Orleans, la mayoría vinculadas a acciones de la policía en los días posteriores al paso del huracán Katrina. Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional, CPI, acordaron incluir la agresión en la lista de los delitos procesables de la Corte a partir del año 2017. En virtud de este acuerdo, el Consejo de Seguridad de la ONU tendrá la responsabilidad primaria de determinar si se produjo un acto de agresión. En los casos en que el Consejo de Seguridad de la ONU no determine que se produjo un acto de agresión, la CPI podría procurar un procesamiento por sí misma, pero la autoridad de la Corte será limitada porque los estados de la CPI simplemente pueden eximirse de la jurisdicción. Los ciudadanos de los países que no integren la Corte también serán inmunes al procesamiento. Y en Washington, 27 activistas de derechos humanos serán enjuiciados hoy tras ser arrestados en el Capitolio de Estados Unidos en enero mientras protestaban porque el presidente Obama no había cerrado la prisión de Guantánamo. Esta protesta fue organizada por el grupo Witness Against Torture, testigo contra la tortura en español. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.